será la rosa, blanco será el clavel, negro serán los granos de café. Oye mi negro lindo, vente ya, que ya empezó el merengue pa' gozar. Roja será la rosa, blanco será el clavel, negro serán los granos de café. Vamos todos contentos pa' la zafra, a festejar la fiesta del café, del café, del café, del café. Qué rico, qué suave, qué rico, qué suave, qué rico, qué suave, qué rico, qué suave. Qué suave.